¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Buenas noches, gente, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, en una edición más de Martes de Disco Completo. Lo de hoy, un disco realmente lindísimo, he prometido la semana pasada, el jueves, cuando lo anunciamos, incluso escuchábamos algunas cortinas, hablamos de Bob Stenson con su disco Cantando, un disco realmente lindísimo, publicado por el sello SM el 9 de septiembre del año 2008. Fíjate qué cosa loca lo que me pasó el jueves pasado, cuando anunciaba este disco que vamos a escuchar hoy. Resulta que aquel jueves pasado era el cumpleaños del genial pianista sueco Bob Stenson. Se me recontrapasó. Mirá que yo estoy atento a las efemérides para poder elaborar las gráficas que adornan nuestro blog. Unos pequeños banners ahí con cumpleañeros del día. Se me pasó. Una pena, porque podríamos haber dedicado buena parte de nuestro programa a este genial, genial pianista, que en el día de hoy vamos a cumplir con él, escuchando lo que prometimos el jueves pasado, y además, bueno, pidiendo un poquito de disculpas por habernos olvidado de su cumpleaños número 72. Otra sorpresa, ¿eh? No parece un hombre de 72 años, se lo ve una persona muy, muy, muy jovial. Lo que más nos interesa de Stenson es su música, y tantísimas veces hemos hablado acerca de la sutileza, la elegancia, la poesía, el toque fenomenal que tiene este hombre, como pocos que uno haya podido escuchar. Pianistas los hay, talentosísimos, con gran talento, con gran toque, pero una cosa es tocar bien el piano, ser técnicamente casi perfecto, y otra cosa es tener el ángel y la sensibilidad como para poder sacarle al piano esas notas que pocos músicos como Bob Stenson le extraen al piano acústico. Realmente lindísimo. Y hay mucho, y hay mucho como para escuchar, sobre todo de la última década de Bob Stenson, particularmente con su actual formación. El baterista John Folt es el último que se acaba de incorporar al trío de Stenson, pero que, por ejemplo, el contrabajista Anders Jomén, otro hombre que por aquí ha pasado harto también como líder de banda y fundamentalmente también como músico de sesión de los más grandes músicos europeos especialmente. Jomén junto a Stenson se conocen de hace una pila de años, por allá por el año 80, cuando Stenson dejaba la formación del genial saxofonista noruego Jan Garbarek. Nacido en el año 44, Bob Stenson, cuyo verdadero nombre es Bob Gustav Stenson, proviene de una familia de músicos. Sus hermanos y dos hermanos y una hermana tocan la batería, el trombón, el violonchelo. En casa también su madre, su papá y su mamá tocaban piano y violín respectivamente. Una formación clásica que posteriormente por allá la escucha de algún que otro músico deviene en la idea esta de volcarse a tocar jazz. Bueno, hay mucho, pero mucho para leer, mucho para comentar, pero vamos a ir ya a escuchar los primeros acordes de este disco que contiene 11 temas. Bob Stenson Trio Cantando, SM, 9 de septiembre, año 2008. ¶¶ Thank you.

Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Lindísimo esto que escuchamos. Vos sabés que, bueno, habrán escuchado por ahí el quinto corte, Chiquilín de Bachín, un tema de la autoría de Astor Piazzolla, la letra de Horacio Ferrer. El primero de los cortes, quizá, a mí me costó un poquitito reconocerlo, Olivia, un tema de Silvio Rodríguez. Vos sabés que Stenson, a lo largo, especialmente de los últimos discos, hablamos de este cantando, Serenity, en Goodbye también, aborda parte del repertorio de músicos latinos, repite a Silvio Rodríguez en varias oportunidades, también a Piazzolla, y en dos oportunidades música de Ariel Ramírez, La Peregrinación, Alfonsina y el Mar, que él lo retituló Alfonsina, versiones de nuestra música popular. Tiene estas cositas, inclinación y una debilidad por la música de Silvio Rodríguez. Hay un tema que yo, a mí, no me canso de escucharlo, del disco, del segundo CD, del álbum Serenity, un disco publicado en el año 2000, en donde él aborda un tema de Silvio Rodríguez, El Mayor, que es una belleza, una cosa realmente lindísima, un disco, álbum doble, que quizá en algún momento nos animemos a pasar, ¿no? Porque un álbum doble son algo más de hora y media, más los comentarios, se hace una cosa bastante... Decíamos en aquella oportunidad también que fundamentalmente los últimos discos de esta última década, Serenity año 2000, Goodbye año 2005, este Goodbye es un disco realmente bellísimo, con la participación del baterista ya desaparecido Paul Motion. Es la última grabación que Motion hace junto a Bob Stenson. Motion fue partícipe del trío de Stenson en algunos años. Motion falleció hace muy poquitos meses atrás, pero aquel disco fue Goodbye, Adiós, fue el último disco año 2005 que el genial baterista compartió junto al otro tremendo músico como es Bobo Stenson. Al año siguiente del lanzamiento de este disco, Goodbye, decíamos año 2005, Bobo Stenson gana el premio europeo de jazz a músico del año. En el año 2008, el disco que estamos escuchando, cantando, con la participación ya de John Fold en la batería y Anderson Menn, el antiguo colaborador de Stenson, en el contrabajo. John Fold debuta para el sello SM en la nueva agrupación del trío de Stenson. Lo último del trío es el disco Indicum, que pasamos algo la semana pasada, o la otra, no recuerdo muy bien, año 2013, que este disco Indicum, con el cual él gana por tercera vez el premio Manifiesto, y además es nominado al Grammy ese año con este disco. Se convierte también en el ganador del disco de oro de una competencia en su país, último disco año 2013, Indicum. Sigamos escuchando los últimos temas de este disco fenomenal, cantando Bobo Stenson Trio. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you.

ojalá hayan disfrutado este disco realmente lindo, 11 cortes con temas de Ornette Coleman, de Don Cherry, con quien Stenson mantuvo una larga relación como parte de la agrupación del genial trompetista y cornetista Don Cherry. Temas de Silvio Rodríguez, como decíamos, también un tema de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, como es Chiquilín de Bachín, una versión realmente muy, muy, muy, muy linda. Bueno, la agrupación, el trío, Bob Stenson piano, Anderson Menn contrabajo, John Fall batería. Bob Stenson, que el jueves pasado se nos escapó de mencionar y de felicitarlo por su cumpleaños número 72, con lo cual con la escucha de este disco, más las disculpas del caso, creo que más o menos repusimos un poquito las cosas, Bueno, ojalá la hayan pasado re lindo, Muchas gracias por estar, Juan Carlos Preus, con la compañía de Luisito Cid en controles, hasta el jueves que viene ya nomás, con una versión edición en vivo de Alrededor de Medianoche. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. But I just wanna leave each day to love her for what she is.